Dime algo bonito. Claro, ¿qué quieres que te diga? Miénteme, dime que todo está... No hables así, cabrón, porque me hace mucho más gracia. Espérate, vale, espérate. Me tengo que meter en el personaje, no me puedo reír. No, no, claro, es normal.